seguida tendría la palabra Ricardo Fuentes Nieva, quien es director de Oxfam México. Oxfam es una organización internacional con presencia en muchos países y que es pues muy importante su palabra. Gracias, Ricardo. Gracias. Muy buenas tardes. Yo también me siento muy honrado y me siento muy feliz de estar aquí presente, presenciando el inicio de esta nueva etapa de la consulta indígena. Y también me siento muy honrado de ver el liderazgo de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua para tratar de resolver un problema que ha permeado a las comunidades por tantas décadas y tratar de encontrar una solución conjunta junto con las autoridades y encontrar esa responsabilidad que mencionaba Juan. Creo que como país estamos viviendo un momento bastante difícil, un momento donde tenemos amenazas externas, un momento donde necesitamos cambio interno, un momento donde se nos pide unidad, pero también es el momento de exigir nuestros derechos, alguien lo mencionó antes, ¿no? Para poder llegar a esta unidad necesitamos exigir nuestros derechos y necesitamos que se respondan a esos derechos. Y creo que en este momento la oportunidad que tenemos con esta nueva fase de la consulta es mostrar que estas consultas sirven de algo y que estas consultas tienen resultados concretos para la mejora de la vida, del bienestar y de la dignidad de las comunidades y de los pueblos. Como organización, Oxfam México ha hecho la lucha contra la desigualdad el centro de lo que nosotros trabajamos. Y una de las intervenciones anteriores, alguien pidió que las autoridades se alejaran de esas actitudes que hacen grandes las brechas. Y creo que ese está en el centro de la desigualdad. Estas brechas tan grandes, no solo de ingreso, no solo de riqueza, de poder, de derechos, de accesos a servicios básicos, de manejo de la riqueza que todos tenemos en este país, las grandes brechas para el uso y el cuidado del agua. Y creo que esta es una gran oportunidad para cerrar esas brechas. Y de verdad, yo estoy muy asombrado del liderazgo de la COPUDA y espero que también, creo que este espacio de conversación es muy importante. La propuesta es una propuesta que nosotros también vemos con mucho interés y creo que es una oportunidad también para las autoridades para mostrar liderazgo y demostrar que esta es una oportunidad para que todos salgamos más fortalecidos como país, como gobierno, como comunidades, como sociedad civil. Creo que es muy importante que no dejemos pasar esta oportunidad. Nosotros como Oxfam vamos a seguir acompañando este proceso, vamos a seguir contribuyendo en lo que nosotros podamos en relación con nuestra relación con la Unión Europea, por ejemplo, con Flor y Canto, con COPUDA, las relaciones que nosotros tenemos con el gobierno federal, los gobiernos estatales, para que esto llegue a un acuerdo satisfactorio y que este sea el inicio de una conversación tan necesaria para encontrar este país mejor, este país donde todos podamos reclamar y hacer valer nuestros derechos, donde podamos manejar y hacer valer mejor ese derecho para el uso y el cuidado de agua y que de alguna manera podamos aprender de este proceso porque la microrregión de Zimatlán y Ocotlán no es la única microrregión que tiene este tipo de problemas y podemos compartir los aprendizajes a través de estos procesos para encontrar estas soluciones corresponsables para que haya un mejor uso y cuidado del agua dentro de este contexto para cerrar estas brechas de poder, estas brechas de reclamo de derechos, de exigencia de derechos y estas brechas de desigualdad tan grande que tanto daño le hacen al país en un contexto de amenazas externas. Muchas gracias, de verdad, me siento muy honrado y el compromiso de Oxfam de contribuir en lo que nosotros podamos para que se alcance los acuerdos necesarios y se continúe el diálogo de acuerdo a las propuestas que ustedes están haciendo. Muchas gracias. No sé si habría alguna aclaración, alguna duda ante la propuesta que se hizo, ante los comentarios de los observadores. Bueno, pues muchas gracias por darme la palabra. A nombre de Conagua, nuevamente ratificamos el compromiso que tenemos de llevar a cabo este proceso de consulta. Comentarles que desde la óptica institucional, la Ley de Aguas Nacionales tiene una fuerte componente en lo que corresponde a desarrollo sustentable, que el desarrollo sustentable tiene como primordial punto de partida la participación ciudadana, que cuando hablamos de gobernabilidad y gobernanza, lo que se está buscando es que las leyes que nos rijan pues sean leyes justas, que sean leyes que se puedan cumplir y que sean leyes de todos finalmente. Y yo creo que este proceso de consulta está contribuyendo precisamente a esa etapa de lo que llamamos gobernabilidad y gobernanza en materia del agua. Desde esa óptica, en muchos foros lo hemos estado comentando durante el proceso, la Conagua no es la enemiga a vencer, es finalmente un medio que en ocasiones se nos hace hostil, se nos hace difícil. El agua, ya lo hemos dicho nosotros, es un recurso finito que hay que cuidar y que hay que conservar. Desde esa óptica, vuelvo a insistir, los fundamentos de la Ley de Aguas Nacionales no son ajenos a lo que ustedes están planteando. Quizá son algo que son ópticas diferentes del mismo problema, finalmente si lo quieren ver así. Y bueno, el compromiso que tenemos en esta ocasión es de llevarnos la propuesta, de analizarla, y evidentemente pues va a haber una siguiente fase donde vamos a ir haciendo ese análisis y ese desglose de cómo hacer toda la etapa en la que estamos mencionando, cómo llegar a un reglamento en ese sentido. Yo vuelvo a insistir y agradecerles por hacernos la oportunidad de podernos dirigir a ustedes. Y yo les pediría que esa propuesta nos la entregaran de manera documentada, pues finalmente para poder hacer lo propio hacia el interior de la Conagua. Muchas gracias. Un minuto igual, Conagua, bueno, ratificando lo que dice Conagua, la propuesta que es sobre lo que versa la consulta en sí, el tema de la veda, la importancia que tiene el agua para estos valles que están acostumbrados a que lo trabaje gente como ustedes, gente trabajadora, que siembra, que le da, como dicen, no solamente a los valles centrales, sino a la capital de Oaxaca, incluso más allá, alimento. Entonces, es un buen, la propuesta, lo que veo es bien recibida, el modificar el decreto de veda en la microrregión, bueno, el decreto de veda y sobre todo para no afectar la microrregión, al contrario, beneficiarla de manera sustentable para garantizar el agua, garantizar el trabajo y garantizar todo lo que tiene que ver con el territorio de las comunidades. Si se puede, yo quisiera hacer una, añadirle, si pudiera, si se puede, entiendo que ustedes han discutido, tienen algunos proyectos, algún borrador de lo que podría ser un reglamento para sobre el tema, si también lo pueden hacer llegar, eso serviría para a complementar el análisis que se tiene que hacer, que tiene que hacer Conagua, con el compromiso de regresarlo y hacer las propuestas, bueno, el análisis, pero siempre en conjunto con la gente y con las, o sea, las decisiones aquí se van a tomar en conjunto y siempre va a ser en beneficio de cuidar el agua, pero también cuidar el trabajo de los pueblos, la tierra de los pueblos y lo que a ustedes les importa. Entonces, gracias. Muchas gracias. No sé si hubiera más preguntas.